Buenas noches, usuarias y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, guerrilleras. Con Luigino Bracci y Damián Fossi. Aquí estamos hoy 8 de octubre de 2010, día de, bueno, que recordando un año más que el comandante Ernesto Che Guevara fue asesinado allá en Bolivia en 1967. Por orden de la CIA. Sí, tal y como decía la canción con la que comenzamos, la canción de fe del grupo español, del grupo asturiano Fe de Ratas, titulada Hasta la Victoria. Frente al egoísmo, generosidad. Frente al capital, humanidad. Frente al mercenario, guerrilla. No nos pateen los huevos. Y frente al capitalismo, apropiación. Eso es lo que dice parte de esta canción. Hay una anécdota muy interesante que uno se la cuenta mucho. Todavía no sabemos si es el Che Guevara o no, pero eso es lo que se dice. Y uno se la cuenta mucho a esos escuálidos que cada rato le sacan a uno aquello de que, no, ustedes chavistas, ¿por qué usan computadoras gringas y ustedes deberían estar más bien utilizando no sé qué? El Che Guevara, una vez, una anécdota que hay, varias personas estaban discutiendo ya en Cuba sobre si utilizar una determinada máquina de escribir de una marca norteamericana, porque decían, oye, ¿por qué estamos usando esto? Si esto es capitalista, si esto es hecho por el imperio. Y el Che Guevara les dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero es algo menos, algo así como, cualquier instrumento que nos permita hacer la guerra contra el imperialismo y contra el capitalismo, ese instrumento tenemos que utilizarlo, venga de donde venga. Y eso es lo que estamos aquí promoviendo nosotros con las tecnologías, utilizando en principio lo que nos viene de otros lados, pero apropiándonos de las tecnologías, apropiándonos de justamente para lo que nos sirve el software libre, aprender lo que se ha hecho de repente en otras latitudes, en otros lugares, para nosotros apropiarnos de eso y poder utilizarlo en nuestro favor, en esta guerra que estamos haciendo a favor de la humanidad y en contra del capitalismo. Bueno, en nuestra guerra de guerrilla cibernética, también, bueno, ya podemos presentar a nuestro amigo. Sí, cómo no. Bueno, de todas formas, recordemos que estamos en Alba Ciudad 96.3 FM desde Caracas, Venezuela. Gipsy Gastelón en la dirección. Enza García, Randall Borges, el pana Goyo, José Gregorio Sánchez, Víctor Hugo en los controles, Diana Yepes en la parte de información y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que es la que está, digamos, aquí marcando la pauta, haciendo realidad muchas cosas. Gracias, por supuesto, al pueblo organizado y al comandante Hugo Chávez Frías, que es el que está al frente de esta revolución. Y hoy tenemos aquí a María Fernanda Piña, invitada aquí con nosotros, que esperemos nos salude y hable un poquito más adelante. Damián, tenemos en línea a alguien, ¿no? Sí, tenemos al camarada Esteban Mendieta Jara, uno de los responsables de todo lo que es la lucha del software libre dentro de la República del Ecuador. Buenas noches, Esteban, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, camarada, ¿cómo está todo? Mira, hermanazo, básicamente, como responsable y la persona, una de las personas que estuvo detrás del 2014, el decreto de software libre, cuéntanos la experiencia que ustedes tuvieron en el Ecuador, el 2014, toda la lucha que tuvieron interna. Bueno, básicamente, danos tu experiencia. Bueno, el 10-14 poco a poco ha ido avanzando. No es una cosa nada fácil. Básicamente, el decreto nos ayuda a que las instituciones públicas se obliguen a usar el software libre. Ya que cuando íbamos a muchas instituciones y les decíamos los beneficios del software libre, ellos simplemente no los acataban porque decían que no había un marco legal. Ok, entonces el 2014... Después de eso salió la iniciativa y se creó el decreto, ¿no? Ahora, ustedes tuvieron una experiencia previa basada en el decreto aquí de Venezuela del 3390. ¿O ustedes utilizaron Esa fue una gran ayuda para lo que estábamos buscando. Y creo que ahí el beneficio que tuvimos para que se agilite el proceso de la firma del decreto fue justamente la pelea que hubo por el OXML a nivel mundial. Ah, exactamente, lo OXML. Microsoft estaba jugando muy bien la cancha acá en Ecuador, estaba comprando a mucha gente. Y lo que querían era, como de lugar que Ecuador vote a favor del OXML, incluso ellos se contentaban con la pensión. ¿Con la pensión? Pero Sí, pero al final pudimos parar eso y el voto de Ecuador fue definitivamente no, al igual que fue con Brasil y Venezuela, ¿no? Exactamente. Y en base de eso se vio la necesidad de sacar el decreto. ¿Cuáles son las próximas miras al frente que tienen ustedes a nivel del software libre en el Ecuador? ¿Piensan sacar una ley? El software libre avanza poco a poco. No es una cosa que podamos decir ya mañana está funcionando, ¿no? Lo bueno es que ya en los ingenieros de sistemas del Estado ya ha entrado la palabra software libre, ya tienen miedo el momento de querer adquirir cierta tecnología, entienden un poco la idea de que el Estado no puede atarse a una marca o a una tecnología específica. Entonces, eso ya es algo beneficioso para nosotros. Ya tenemos algunos sistemas, de hecho, de software libre. Uno de ellos es el sistema de gestión documental Kipux. Okay. Y el cual se ha liberado y se lo está ocupando para los trámites en muchos municipios ya. ¿Cómo está la protección de los sistemas, inclusive la misma seguridad lógica que tenga el mismo presidente de la República? ¿Cómo está todo eso en software libre? Tengo entendido que ustedes utilizaron Asterix en las elecciones pasadas. Ustedes utilizaron Asterix como el sistema de comunicaciones. Bueno, ustedes utilizaron una distribución de ustedes basada en Asterix. Bueno, básicamente, ¿cómo fue toda esa experiencia? Si existe alguna alcaldía digital. Fue muy buena porque utilizamos Elastix, ¿no? Que es una distribución hecha en Ecuador, pero basada en Asterix. Entonces, fue algo interesante usar esto. Lastimosamente, durante el primer periodo que estuve aquí en el gobierno, tuve que abandonar el país por unos estudios. Y durante ese tiempo cambiaron los servicios de telefonía a utilizar los Cisco. Okay. Pero hay algunos planes para revertir eso. Estamos reviviendo el tema. ¿Disculpa? Justamente, y bueno, esperamos cambiarlo en los próximos meses ya para nuevamente pasarnos a Elastix. Y también estamos pensando utilizar Simbra para dejar de utilizar Exchange. Okay. Aclaremos a quienes nos escuchan que Asterix es una plataforma en software libre que se utiliza para lo que es telefonía, servicios de telefonía. Voz sobre IP. Exactamente, voz sobre IP. Que normalmente es lo que se utiliza, digamos, en el mundo empresarial. Normalmente lo que se hace es comprar centrales telefónicas, pero muchas veces en realidad no sabemos existe la posibilidad, debido a diferentes leyes estadounidenses, de que se utilicen incluso para poder espiar. El hecho de Asterix al ser software libre, podemos ver su código fuente y podemos tener una garantía de que no se estén utilizando para eso. Claro, entonces, como te digo, ya muchos sistemas en los ministerios ya se desarrollan con software libre y creo que esa es ya una parte de las batallas que hemos ido ganando poco a poco. En otros ministerios ya se está utilizando lo que es la suite ofimática Open Office. Entonces eso ya poco a poco también está entrando en las oficinas. ¿Algún plan para? Y de ahí ya, dime. Ustedes tienen una cosa, ustedes tienen un ente llamado Secretaría de Informática, ¿no? Sí, la Subsecretaría de Informática. La Subsecretaría de Informática. ¿Ustedes tienen planteado ponerlo rango a nivel de ministerio o quieren seguir con ese tipo de administración? ¿O ustedes creen que es suficiente? Por el momento está bien donde está la subsecretaría. O sea, la subsecretaría trabaja directamente desde la presidencia. Ah, ok. Entonces eso también nos da un poco de facilidad para manejar ciertos temas. Y cuando el presidente pide también ciertos temas, entonces la subsecretaría se encarga de la parte tecnológica. Entonces eso es lo bueno. Ahora, la subsecretaría está metida de cabeza en el tema de software libre. Toda la gente que trabaja ahí solo trabajan con software libre, se crean los servidores con software libre, y ellos son los encargados de ir capacitando de ministerio por ministerio en el uso de software libre. Okay, excelente. Muchas gracias, Esteban, de verdad. Todo el apoyo aquí desde Venezuela a nivel de software libre hacia ustedes allá. Un respaldo siempre al camarada Rafael Correa, y bueno, siempre aquí en el programa Copia de esta radio estamos pendiente del trabajo que ustedes llevan allá en Quito, en Ecuador, en algunas alcaldías. Y bueno, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y buenas noches. Un saludo, Esteban. Ya, muchas gracias a todos y bueno, sigamos adelante con ese software libre, que es lo único que nos hará libres en Sudamérica. Así será. Así. Hasta la victoria siempre. Vale. Hasta la victoria siempre. Hasta luego. Bueno, el caso lo recordamos la semana pasada porque lo planteamos aquí en el programa, ¿no? Lo que ocurrió en Ecuador cuando un grupo de policías, un grupo de apoyados por un opositor a Rafael Correa, como lo es Lucio Gutiérrez, intentaron darle un golpe de Estado, tuvieron retenido en un hospital durante unas 9-10 horas. Y bueno, valientemente el propio pueblo ecuatoriano apoyó a las Fuerzas Armadas allá y lograron el rescate del presidente. Lo mismo que decía el comandante, pueblo y... Y Fuerzas Armadas Juntas. ¿No? Esta, lo que nos acaba de relatar el compañero Esteban, es justamente una de las cosas, una de las muchísimas cosas, tal vez no la más importante, pero sí bastante importante, que lo que es el software libre, una de las cosas que se perdería si ella regresara a un gobierno de derecha, ¿no? Un gobierno que nuevamente vuelva a pactar con las transnacionales, que nuevamente vaya a pactar con los dueños del conocimiento estadounidense, que están más que todo en las potencias de Estados Unidos y las grandes potencias, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que se perdería. No, y fíjate, el desarrollo de software libre allá va, como él dice, poco a poco, ¿no? Ellos van hormiguita a hormiguita. Entonces, un cambio de gobierno radical a nivel de, bueno, el pensamiento, si sería derecha, aplastaría completamente todo ese poco de desarrollo, todas esas experiencias que, bueno, aplastarían y abrirían, como tú dices, el mundo de nuevo a las empresas transnacionales. Así es. Que están minadas, tanto aquí en Venezuela como en el Ecuador. En estos días salieron varias grabaciones de las conversaciones radiales de los policías, donde se revelan sin lugar a dudas que ellos planeaban, la intención de ellos era matar al presidente Rafael Correa. En las grabaciones se escucha claramente: échale plomo, no lo deje salir, ese tipo hay que matarlo. Esas grabaciones, bueno, salieron en todas las páginas web del mundo, en BTV las pasan a cada rato, las pueden buscar en cualquier página web de noticias para estar al tanto y no estarnos creyendo eso que sale en Globovisión y en diferentes medios, ¿no? Aquello de que el presidente se dio un autogol, Rafael Correa se dio un autogolpe, no sé qué, que eso le pasa a él por meterse en ese hospital, no sé qué más, que eso él se lo buscó, eso es lo que uno se la pasa escuchando allí. No, y que era una huelga policial, ¿no? Que era meramente una huelga policial. O sea, vamos a tenerlo retenido al principal del representante de la primera magistratura del país, vamos a ponerlo en un hospital para que ceda, ¿no? Sí. Y él decía que era ridículo porque él no hace las leyes, él las firma. Así es. Miren, ¿sabes, Damián, que tú conoces seguramente las páginas Caos en la Red, ¿no? Claro, no, se lee. Sí, bueno. Recordemos que el pasado 29 de septiembre hubo una huelga general allá en España justamente para reclamarle al presidente, a José... Que fue anunciada meses atrás. Claro. Unos 5 meses atrás fue anunciada justamente esa huelga. Por las medidas neoliberales que está tomando José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, fue anunciada hace tantos meses que tú mismo aquí en el programa, hace meses, nos hablabas de cómo... Que mi abuela se quedó tu sin abuela pensión, pues. Se quedó sin pensión justamente, claro, por una de las medidas que se están tomando allá. Otra de las medidas es que se le está rebajando los sueldos a los empleados públicos, se está botando gente, se está haciendo un montón de cosas allá en España. Tanto así que los sindicatos dijeron: no, ya basta, vamos a empezar a hacer huelgas generales. Y el 29 de septiembre se hizo una primera huelga que, como es normal en este tipo de situaciones, generó algunos disturbios en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades de España. Salió una señora, la concejal de seguridad del consistorio de allá en Barcelona, en Cataluña, Assumpta Scarp, me disculpen si la pronunciación está mala, ella apostó por clausurar algunas páginas web creadas por grupos antisistemas porque a su juicio hacen apología de la violencia. En una entrevista a una emisora de radio, la señora Scarp expresó su deseo de que estas páginas de internet se tendrían que cerrar, pero no explicó qué hará el ayuntamiento para conseguirlo. El tema de cerrar páginas web es un tema muy delicado allá en España, entre otras cosas por la famosa ley Cinde, que también se está aprobando allá, que es una ley cuya meta es darle poderes al Ministerio de la Cultura de España y el Ejecutivo para poder cerrar páginas web sin hacerles un procedimiento judicial previo, ¿no? Y es un tema muy escabroso. Entonces viene esta señora también a repetir justamente eso. Abogados podrían dar ese punto de opinión, ¿no? Cuando se... ¿No? Ella es abogada. Vamos a convencerla en el corte de que hable un poquito de eso. Pero fíjate algo, Scarp citó un artículo aparecido en Caos en la Red y otros sitios de izquierda donde se habla de que una persona llamada Jordi Solera Loma habla acerca de que, bueno, que él está en contra de ciertas formas de violencia, de estar quemando containers, etcétera, etcétera. Pero él dice: oye, si se va a usar la violencia, hay que usarla de una forma organizada. Por ejemplo, tomar una emisora de televisión para emitir en directo, exigir nuestras reivindicaciones, ya que ningún canal de televisión allá en España nos la quiere decir. Basándose en ese artículo que duró un rato en Caos de la Red y en otras páginas web y después lo borraron porque, bueno, ellos juzgaron que era incitación a la violencia, pero basándose en ese artículo, la señora esta está ahora amenazando diciendo que va a colocar denuncias en la fiscalía para cerrar Caos en la Red y para cerrar otras páginas web, ¿no? Habíamos intentado comunicarnos, no se pudo, ¿verdad, Víctor? Habíamos intentado comunicarnos con el señor Manuel Márquez, que es el representante de Caos en la Red, lamentablemente no se pudo. Sin embargo, bueno, desde aquí nosotros queremos enviar toda nuestra solidaridad a este portal muy importante, tan importante como lo es rebelión.org o con tantas Aporrea, tantas otras páginas que hay tanto en España como en Latinoamérica, que justamente se encargan de difundir ese pensamiento izquierda, ese pensamiento que bueno, que mucha gente no le gusta, pero que oye, es el pensamiento de la liberación de los pueblos, de la liberación de los oprimidos, de los movimientos sociales. A la gente de Wikipedia no le gusta Rebelión, censuraron Rebelión, no permiten que ningún artículo de Rebelión pueda ser citado en Wikipedia, algo que bueno, que definitivamente... Por spam, no realmente. Por spam comunista. Inicialmente sí. Por spam, después cambiaron la causa, ¿no? Pero el tema es ese, el tema es que eso censura, hermano. Ahora también quieren censurar Caos en la Red, quieren aprobar leyes para cerrar sitios web allá en España. Tanto así que, para ver, que bueno, que la otra noticia... Se me perdió la hoja. Sí, se me perdió la hoja. La otra noticia que tenemos, no sé si la... Sí, vamos a hablarlo ahorita de una vez, es la protesta que están haciendo diferentes movimientos sociales en contra de la SGAE, en contra del de la SGAE. La SGAE es la Sociedad General de Autores allá en España. Es la sociedad que se encarga supuestamente de proteger la propiedad intelectual y el derecho de autor de lo que es los cantantes, los músicos, o sea, más o menos el equivalente a lo que es ACBEN acá en Venezuela. El problema es que en la práctica... O sea, sería empresa privada y gobierno juntos para combatir la piratería. Bueno, lo que pasa es que la SGAE es privada, ¿no? Es una asociación. Bueno, por eso, privada, ¿no? Pero es como un brazo privado dentro del ministerio. Que quiere, exacto, que quiere incitar a que el Estado español, a que el gobierno español cumpla, se convierta en un ciberpolicía que se la pase cada vez que alguien se baje un MP3. No, realmente el ciberpolicía debería ser, o sea, el ciberpolicía en este caso sería la SGAE. Son las atribuciones sí, que pero que ellos tener. Quieren que el Estado se convierta en eso, hermano. Ellos quieren que el Estado, que el policía que debería estar en la calle de repente cuidando a la gente, deje de estar cuidando a la gente para que agarre y diga, tú, Damián Fossi, esos MP3 que tienes ahí, ¿son legales? ¿No son legales? Pues preso, vete, súbete a la patrulla. Eso es lo que ellos están tratando de hacer, de hecho, lo que hemos hablado, lo de las piñatas, ¿no? O sea, en las México. Las piñatas es demasiado. Lo de las piñatas de México. O sea, que los policías que deberían estar combatiendo el narcotráfico allá en México se conviertan... Narcotráfico y muchas cosas, ¿no? O sea... X cantidad de cosas se conviertan en las personas que pongan presa a alguien simplemente porque hizo una piñata de Mickey Mouse, ¿no? No, de Spider-Man, ¿no? Y que eso tiene copyright. Exactamente, ¿no? Entonces estamos viendo ese tipo de cosas tan insólitas. O sea, ellos están queriendo entonces que el Estado se convierta en el guardián, en el vigilante, en el guachimán de las empresas transnacionales. Oiga, hermano. O sea, cuidando intereses, pues realmente. Que lo público realmente se convierta en el protector de lo privado. La SGAE ha llegado al ridículo de que, por ejemplo, si hay allá una peluquería en España que tiene puesta una radio o tiene puesta una OCD de música, entonces la SGAE quiere cobrarle a esa peluquería 15 euros mensuales por colocar, como derechos de autor, por colocar esas canciones, ¿no? Ha irrumpido en bodas a decir, miren... 48.000 euros. Exactamente. Una multa porque la música de la boda tenía copyright. Exactamente. Entonces, bueno, un grupo de personas, un grupo de chamos, anónimos, justamente unidos en una... En una causa, en la misma causa. En una causa, exactamente, pero unidos, digamos, en un grupo de hackers, de ciberactivistas llamado Anonymous, ellos dijeron, oye, mira, ya no la queremos más, estamos muy bravos, estamos muy molestos, estamos muy con la SGAE y con el Ministerio de la Cultura arrecho, de España. Arrecho, chamo. Sí, bueno, sí, son las 7. Con el Ministerio de la Cultura de España. Y dijeron, no, vale, ya no nos la calamos más, vamos a organizar un ciberataque entre todos, combinados, para sacar de circulación, por lo menos por unos días, estas páginas web que ya de estas empresas que ya no... Bueno, empresas no, de estas instituciones que ya de verdad no tienen harto, ¿okay? Y o sea, entonces, es una protesta política friki, más o menos. Exactamente. Entonces, bueno, tienen... Han tenido por más de 70 y pico de horas, aquí vamos a leer aquí una nota que es parte de Público y parte del País de España, bajo el lema, nunca más seremos oprimidos ni silenciados en nombre de la infracción del copyright, miles de usuarios anónimos formaron parte ayer, el 5 de octubre, que fue el día que empezó esto, del mayor ataque en línea realizado a páginas web españolas. Los objetivos fueron las páginas de la SGAE y el Ministerio de la Cultura de España. La operación Payback, Payback en inglés es venganza. Payback sí, puede ser como que cobranza, pues realmente. Cobranza, o sea, okay. Puede ser cobranza, puede ser utilizado como ajuste de cuenta. Exacto, sí, o sea. La operación te agarro en la bajadita, pues vamos a ponerla así. Ok, la operación. Te agarro en la bajadita. La operación Te agarro en la bajadita fue motivada en un principio por el juicio a The Pirate Bay y los bufetes de abogados ingleses dedicados a enviar cartas amenazadoras a usuarios que usan redes peer-to-peer, redes tipo Emule, redes de tipo BitTorrent, por decir algo, exigiendo pagos de 300 a 600 euros para evitar un juicio y repartiendo dichos ingresos a los dueños de los derechos de explotación de las obras. Entre otros, quienes están haciendo eso son la RIAA estadounidense, la M, que es más o menos lo mismo que SACBEN o que SGAE, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. El País de España relata, la operación Te agarro en la bajadita, lanzada contra web de entidades relacionadas con el canon digital y el apoyo a políticas antidescargas, ha conseguido desde el pasado miércoles en España 119 interrupciones de servicio y un total de más de 68 horas de inactividad de las tres páginas web afectadas, la SGAE, el Ministerio de la Cultura y Promúsica, según la empresa de antivirus Panda. La única web con problemas esta mañana, hoy viernes en la mañana, era la de la SGAE. Según Panda, es la más afectada con 41 horas de conflictos. Fuentes de la SGAE han negado las cifras, obviamente. Porque ellos lo niegan todo. Ellos son los expertos número uno en mentir, créanme. Concretamente el jueves, la web de la entidad estuvo caída 1 hora y 17 minutos. Y esta noche ha habido mucha actividad. Esta noche, viernes en la noche en España, ¿no? Ha estado bloqueada 8 horas y 9 minutos. Sí, pero ahorita siendo la 1 de la mañana está funcionando. Claro, recordemos que la SGAE y el Ministerio de la Cultura de España tienen a un montón de gente trabajando para volver a colocar estas páginas en línea, ¿no? Y eso de repente es algo que también lo critica alguien que es de izquierda, el abogado ciberactivista Carlos Sánchez Almeida. Él, bueno, una de las cosas que él se ha destacado por atacar desde el punto de vista legal, desde el establishment, desde el sistema, él ha atacado a la SGA en muchos momentos, pero piensa que este ataque cibernético es equivocado. Él dice, atacar a la SGA en este momento es darle un balón de oxígeno. Lo que están haciendo es un bloqueo, no una manifestación, y eso perjudica la estrategia que se defiende mediante las ideas. Él dice, entre otras cosas, que bueno, que la SGA ahora se va a victimizar, que va a hablar de los ciberterroristas que los atacaron y que en realidad le estamos dando armas al enemigo, ¿no? Son dos puntos de vista que hay allí. No sé si de repente Damián o si María Fernández quieren alguna opinión al respecto. Yo no. ¿No? Ok. Yo tampoco, yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo estos muchachos, que por cierto, no es ilegal en España, porque en ilegal en España ahí estuve leyendo esta mañana que hay una cláusula que dice que atacar un sitio web, o sea, cuando tú le causas un daño a un sitio web o a una red, cuando daña los equipos, cuando dañas o les borras la información, etcétera, etcétera. Y aquí no estás dañando ni equipos ni información, simplemente lo estás sacando de internet, pues. No hay un daño en realidad a ninguna de estas páginas. Entonces, hubo un cambio al Código Penal que va a entrar en vigencia en diciembre de este año, que cuando entre en vigencia, sí. Allí sí, el hacer un ataque de negación de servicio, eso sí va a ser ilegal. Pero en este momento, dicen los muchachos, dicen en rebelión.org, que no es ilegal hacer un ataque de negación de servicio. Un ataque de negación de servicio, para explicarlo en términos corrientes, vamos a imaginarnos una palabras taquilla. Palabras normales, como tú decías en tu documental, ¿no? Exactamente. No, vamos a imaginarnos una taquilla, mira, una taquilla donde de repente se una saca. Una taquilla de metro en Chacao. Puede ser, una taquilla donde se venden tickets de metro. Una taquilla, de repente la persona que atiende, él puede atender, digamos, a 5 personas por minuto, porque de repente es lo que él puede atender estando él solo, con una máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Un ataque de negación de servicio sería equivalente, sabiendo que esa persona solo puede atender a 5 personas por minuto, mandarle de repente 10.000 personas a que se pongan todos allí en la taquilla a tratar de comprar tickets todos al mismo tiempo. Quiero ticket, quiero ticket, quiero ticket, quiero ticket. Exacto, y entonces la persona que de repente si quiere comprar un ticket no va a poder porque se encuentra todo ese montón de personas. Oye, pero eso no funciona, o sea que los eficientes en esto serían los perreros de Plaza Venezuela. ¿Cómo es eso? No, o sea, estoy viendo la parte eficiente, ¿no? Si tú estás dando ese ejemplo. Ah, cierto. No, toda la razón del mundo. O sea, ellos pueden atender, bueno, quizás ellos pueden atender 10.000, pero si le llega 1.000.000 de personas, creo que sí colapsan. Exactamente. Sí, el chiste realmente es colapsar el sitio. Exactamente. Esa es la ley. Vamos a poner así. Es la y Anonymous lo logró porque petare ellos simplemente... Petare a las 6 de la mañana, Capitolio a las 6 de la mañana. Exacto, y Anonymous lo logró porque ellos lo que dijeron fue, pusieron en su página web, miren, quienes le tengan rabia a la SGAE y quieren participar en hackearla, miren, lo que tienen que hacer es bajarse este programita, correrlo y hacer tal y tal cosa. Y como es muy poca la gente que en España le tiene rabia a la SGAE, bueno, ¿verdad? Bueno, la SGAE, sí es cierto, la SGAE es más odiada que Hacienda. Posiblemente. Es un... extremadamente odiada. El Ministerio de Hacienda, que es la parte de los impuestos, ajá, es menos odiada que las GAE. Entonces estamos hablando de decenas de miles, o a lo mejor cientos de miles de chamos, de personas que se unieron a esa ciberprotesta. Ponle que de 45 millones de personas que tiene España, debe ser, no sé, unos 10 más o menos, ya sí. Es suficiente odio. Sí. Miren, son las 7:30, ¿será que sí, nos vamos raro. A un corte y a una canción, Víctor? ¿Sí? ¿Qué canción nos vamos? Mac Guevara o Che Donalds, una canción que escribió Kevin Johansen, justamente para criticar a todos nos viene a la mente en cualquier momento alguna persona que de repente se hace pasar por el Che, te hace citas el Che, se hace pasar por alguien muy guevarista, pero en la práctica nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, esta canción de Kevin Johansen es dedicada, digamos, a ese tipo de personas, pero sobre todo a enaltecer también la memoria del Che. Adelante. Yo mama, yo daddy. Your greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara o Che Donalds. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. Desde la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio. Che, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. Al que matan así, o es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara o Che Donalds. Parece Mac Guevara. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Extra Radio. programa. Comunicación al servicio de todas y todos. Alba Ciudad. Somos libertad de expresión. Somos cultura. Entrada libre. Sábado 9 de octubre. Obra teatral Paso entre pulgas, a las 3 de la tarde en el Teatro Alberto Paz y Mateos, en la Avenida Andrés Bello, urbanización La Florida. Taller de fiestas populares y tradicionales de Caracas. Canto de décimas, parrandas y aguinaldos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Parque del Oeste, Ali Primera, Katia. Concierto de jazz con Biela da Costa y Víctor Cuica, 3 de la tarde, Centro de la Diversidad Cultural, a 2 cuadras de la estación del metro La Bandera, urbanización Los Rosales. En el marco del Día Mundial de los Animales y el Hábitat, se proyectará la película La Tierra, a las 3 de la tarde en el Museo de Ciencias, frente a la Avenida México. La cultura invade el bulevar. Taller, elaboración de trompos ecológicos, a las 2 de la tarde, y no estamos locos, sanos, sanos tampoco, a las 4 de la tarde. Todas las actividades en el bulevar de Sabana Grande. Entrada libre. La semana del 7 al 14 de octubre será el tercer Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2010. Estarán compitiendo las mejores películas de cada país, videos comunitarios. Además, habrá talleres, charlas y conferencias para aprender de los mejores. Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2010. Celebrando juntos el Bicentenario. Cultura Salsa, brother. Cultura Salsa con lo mejor de la salsa venezolana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Con José Gregorio Acero, Oliver Ruiz y este servidor Orlando Guatuzzi. Somos alegría, hacemos cultura, somos salsa venezolana de calidad. ¡Échale! Esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bueno, volviendo a este cópiate esta radio guerrillero, por el Día del Guerrillero, hay dos pensamientos del Che Guevara que, bueno, que quería poner al aire, que de hecho son un poquito los trato de seguir en todo mi desarrollo. Dale, no deja la vaina. ¿Qué? Dice aquí, son moderados todos los que tienen miedo o todos los que piensan. El pueblo no es de ninguna manera moderado. Eso lo dijo en un discurso cuando se refería a algunos que intentaban traicionar a la revolución, siendo un poquito complacientes con el imperio. Y otro dice, o nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir las ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia. Tipo era una mente, claro, para nada. Claro. Bueno, ¿a quién tenemos en el...? Amiga, tenemos en estos momentos en línea al camarada Ernesto del Valle, quien está en San Cristóbal. Ello a propósito de los simposios Blender Ben, que se han estado organizando allá en San Cristóbal. Entre hace tres semanas tuvimos a la gente de Blender Ben aquí, ¿no? Exactamente. Cuatro, un mes. Sí, hace más o menos. Más o menos, ¿no? Después nos comimos una hamburguesa con ellos, ¿verdad? Exacto, y nos hablaron un poco de este simposio que empezaron el pasado 3 de octubre, terminan hoy. Y bueno, tuvieron una gran cantidad de ponentes, tanto venezolanos como del exterior. Desde el exterior trajeron a Claudio Daur Maléfico, trajeron a Carlos González Morcillo desde la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Desde Brasil trajeron a Alambrito, que es un experto en arquitectura. Y ellos para hablarnos un poco de este software Blender, que es un software libre para crear animaciones en 3D, para crear simulaciones, para crear juegos, para crear películas animadas, digamos que se parecen un poco al estilo de Toy Story, al estilo de Shrek, etcétera, etcétera, o series de televisión, que ellos también están trabajando un poco en eso. Y bueno, Ernesto del Valle nos quería comentar un poco cómo le fue, ¿no? Ernesto, ¿nos escuchas? Sí, me escucho por acá. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado Blender Ben? ¿Qué nos puedes contar? No, pues ha sido una tremenda experiencia aquí con Daniel Salazar también, de los tres que nos acompañaron presencialmente. Nos acompañó Claudio, como dijiste, nos acompañó Morcillo y Daniel Salazar. Los otros ponentes estuvieron vía web, vía Skype. Y bueno, entre otros ponentes también está Robin Marín, o conocido también como Ertuqueque, desde Maracaibo, que también tiene un ponente nacional que tiene una bastante experiencia, que también está aquí. Y no, bueno, como evento fue genial porque mucha gente de todo el país se conoció, desde, bueno, Caracas, Mérida, Zulia, de Lara vino gente, parece que vino gente de Cumaná también. Hay un muchacho que inclusive es camarada, ha estado en el programa de nosotros, que se llama Sergio Muñoz. Es español, pero es de aquí, bueno, querido de aquí de Caracas. Ese mismo también vino para acá. Sí, sí, Sergio. Blender Chévere Incorporated. Exactamente, Blender Chévere, exactamente. La misma gente de Blender Chévere. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? Además de eso, ¿qué expectativas tienen, oye, las personas que salieron allí de que realizaron esos talleres? Oye, ¿qué capacidades nuevas que adquirieron? No solo de ahí, ¿no? Fueron nacional, ¿no? Fueron desde el oriente hasta el occidente, ¿no? Sí. Sí, sí, como te comentaba, pues sí, vino gente de toda Venezuela. Y bueno, no, pues por un lado en el simposio y el festival estuvo muy interesante todo el intercambio de las charlas. Las charlas de Carlos Morcillo fueron geniales. La de Daniel también, cuando nos habló de composición, por ahí estuvo demasiado. Dicho un saludo, Daniel. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hablamos aquí desde Caracas de Damián Fossi y Luigino Bracci para el programa Cópiate Esta Radio. Mira, No, todo bien. Bueno, queríamos conocer un poco, bueno, qué impresiones te ha causado Venezuela, qué fue lo que le enseñaste aquí a los compatriotas, a quienes asistieron a tu curso. Háblanos un poquito de eso, Daniel. Sí, claro. Bueno, Venezuela para mí es un país lindísimo. Siempre recuerdo, yo vine el año pasado también y pues, la experiencia fue parecida, precioso todo. El curso que yo di estaba orientado a usar un lenguaje de programación que se llama Python, okay, para extender el software Blender. Cuando no existe alguna herramienta que haga específicamente lo que estás buscando, puedes usar el lenguaje de programación para crearla. Okay. Claro, con ello tengo entendido, Blender permite utilizar Python tanto en la parte de juegos, o sea, para diseñar juegos, como también en la parte de repente para automatizar algunas tareas, ¿no? Es correcto, puedes usar Python para definir la interfaz, inclusive para cambiar, reconfigurar cómo está la parte visual del programa. También es parte clave en definir cómo se comportan los objetos entre sí, para generar animación tal vez compleja de realizar manualmente con cientos de objetos, ese tipo de cosas. Y en el motor de juegos, por supuesto, para definir el comportamiento de un personaje o la acción de algún elemento del ambiente, el script Python te da más libertad. Ahora, amigo, fíjate, a través ya de este simposio, ¿cómo crees que ayudaría en un futuro ya a desarrollar? ¿En cuánto tiempo crees que se vería maduro el tema de Blender ya en Venezuela? Que existan ya, que inclusive mismos venezolanos hicieran, además de colaborar en el desarrollo aquí en Venezuela, de todo el desarrollo de lo que es animaciones, inclusive exportar eso como ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú verías todo, o sea, a tu experiencia? Claro, la verdad estoy sorprendido del avance que ha habido en este año, comparado tal vez con el año pasado. Es increíble el montón de proyectos nuevos que se han presentado en la BlenderBen. No solo gente nueva, sino que también eso ha servido para reunir a las personas que ya estaban en la comunidad y que tal vez no se conocían entre sí. Así que estoy muy optimista al respecto. Veo, como te digo, muchos proyectos naciendo o en curso de todas partes de Venezuela. Oh, okay. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Daniel, por todos los comentarios. Y bueno, salúdanos también a Ernesto. Aquí Full Solidaridad desde aquí, desde Caracas. Oye, que ojalá que sigan estos cursos, ojalá que sigamos lo que es el camino del software libre, de este tipo de aplicaciones que pueda seguir adelante. Es muy importante porque hay empresas con mucho dinero detrás de eso. No, y ojalá que pronto podamos ver los resultados de todos estos cursos, podamos verlos en la pantalla, en nuestros televisores, podamos comenzar a ver series, cortos, largometrajes también, podamos comenzar a ver a jóvenes venezolanos trabajando duramente en esto. Sí, bueno, también otra de las cosas que estuvieron muy interesantes por acá fue el otro taller de rigging, que es la configuración de los personajes para que se puedan animar, para que se puedan mover, que lo dio Claudio, y el otro taller de modelado y sombreado con Blender, que lo dimos Robin Marín, que nos acompañó de Zulia, como les comentaba, de Maracaibo, y yo. Dimos este taller avanzado, pero entonces, bueno, Claudio también les puede comentar un poco de su experiencia aquí en el BlenderBen en Venezuela. Ah, bueno, sí, cómo no. Claudio. Aló, Claudio, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, ¿qué tal? ¿Cómo está, Maléfico? ¿Cómo está todo? Te hablan desde Caracas, Damián Fossi y Luigino Bracci. Mira, un saludo a Luigino Bracci, viejo conocido de las listas de correo Linuxera. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Claudio? Un placer. Se te salió la fama, ¿no? ¿Cómo estuvieron esos cursos, Claudio? Mira, primero que nada, bueno, era un gran honor tenerte acá en Venezuela, igual que a todos los otros camaradas que vinieron a dar esos cursos. Y bueno, de verdad, nos dijo Ernesto que diste la parte de rigging, es decir, la parte de darle a los personajes esas características para que puedan moverse, ¿no? Para que puedan convertir una escultura inanimada en... estamos hablando en términos virtuales, ¿no? Convertir una estatua inanimada en algo que pueda caminar, correr, moverse. ¿Qué tal el curso? ¿Cómo se comportaron los chamos que dieron clase contigo? Pues muy bien, la verdad que... quien está en esto del 3D sabe que la parte de rigging es una parte particularmente áspera, ¿no? Y complicada, hay que hacer muchas cosas. Y la verdad es que los chicos demostraron mucho entusiasmo y gran capacidad de aprendizaje. Ellos en apenas 2 días y medio lograron hacer cosas que a mí me han demorado años aprender. Así que nada, es muy impactante la capacidad de la gente aquí. Oye, excelente. Mira, Claudio, de verdad esperamos tenerte muy pronto de nuevo en Venezuela y bueno, como dijimos antes, de verdad esperamos que todos estos chamos y estas chamas que aprendieron con ustedes puedan aplicar muy pronto esos conocimientos, ¿no? Y puedan... Tú lo que esperas, Brachi, es ir a un curso, ¿no? A ver si aquí la radio te manda para allá. Obviamente, ¿qué más quisiéramos? Y créeme que no soy el único que está ansioso de tener a maestros como Claudio, como el mismo Ernesto, como Daniel, como todos los que asistieron allá. Créeme que no soy el único. Bien. Fantástico, muchas gracias. Vale, buenas noches. Chévere. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao, Claudio. Bien. Y sí, bueno, por una noticia, pues ciertamente es importante darle las gracias a las instituciones que nos ayudaron a organizar el evento. La UNED, donde se realizaron las charlas del festival y las charlas del simposio. Que nos ayudaron a organizar todo el tema de la conexión por internet, para hablar con Pablo Vázquez, que nos habló de Simpel, y con Gilberto Echeverría, que nos habló de robótica, y bueno, realmente fue muy bueno, y también las charlas nacionales, y los talleres los dictamos en el Instituto Antonio José de Sucre, de sede de San Cristóbal, estamos ahorita en el Antonio José de Sucre, porque acabamos de terminar los talleres avanzados, acabamos de hacer la entrega de certificados, y bueno, la cosa está saliendo ahorita, entonces, para la noche de despedida de Blender Ben. Y bueno, también te pongo por acá un personaje nuevo. Claudio, Ernesto, disculpa, es que tenemos que cortar, hermano, porque nos quedan 10 minutos y tenemos que tenemos otra entrevista que hacer, Ernesto, pero de verdad mira, disculpa esa, pero de verdad les agradecemos muchísimo, estamos de verdad muy orgullosos de todo lo que han hecho ustedes allá y bueno, que esperamos. Mira, que se... Aquí Robin va a decir, hola, soy Tuqueque. Ok, saluda Robin. ¿Qué tal? Un saludo. Hola Robin. Yo soy el integrante criollo de acá de Maracaibo, que está colaborando con el Blender Ben. ¿Qué fue, primo? ¿Cómo estáis? ¿Qué fue, chico? ¿Cómo estáis todo? Más contento que nada. Imagínate. No, saludos por allá, en serio. Bien, pues. Entonces, sí, eso es, en líneas generales, tremendo evento. Y nada, para el segundo Blender Ben, pues esperamos tenerlos a ellos y a más. Y a más gente de Venezuela también que mande sus proyectos y que mande sus charlas, etcétera, y bueno, que la comunidad de Blender siga creciendo. Así en es. Venezuela. Así es, vale. Ernesto. Bueno, gracias Ernesto, un saludo por allá a todos y... Vale, gracias a ti. Bueno, y para adelante, hermano. Bien. Nosotros no queríamos terminar el programa, de hecho... Vertación, primo, vos sí cortáis a los panas, ¿no? Yo sí soy malo, chicos, soy malo para eso, para mantener el tiempo en los programas y para todo. No, y para pa hablar malacucho también soy bien malo. Mira, Xtuxnet es el primer virus de computadora hecho ya no por unos chamitos, hecho ya no de repente por una o dos personas que de repente querían aprender o que de repente querían echar broma, ¿no? Estamos hablando del primer virus por computadora hecho, todo indica, hecho por un estado, por un gobierno, para atacar a otro. Estamos hablando de un virus hecho por el gobierno de Israel que ataca equipos con... ¡Ajo! ¿En serio? Bueno, como si no tuvieran la capacidad, ¿verdad? No, tú crees, esa gente tranquilita. Oye, yo sí me meto en esa gente, ¿vale? Yo sí soy malo, ¿vale? Y para más tú, ¿no? Pobrecito. Ellos están diciendo, no, Brachi otra vez. ¡Otra vez! Y el Fossi ese también, Dios mío. ¿Hasta cuándo esos dos? No, vale. Yo no tengo problemas con ellos. Ah, ¿no? Ah, bueno. Feliz tú. El objetivo de este virus ya no es los virus tradicionales que agarran y le muestran a uno un gusanito en la pantalla o que agarran y de repente borran alguna cosa. Este no. Te manda otro gusanito por otro lado. No. Eso tampoco es así, ¿no? No. Bueno, oye, que te tumbe una escada debe ser feo. Ah, bueno, exacto. Si estamos hablando de escada. Es el gusanito que te estoy hablando. ¿Qué es una escada, Damián? Repito. Bueno, es un sistema distribuido que controla sistemas hardware a distancia que tienen funcionalidades. Por ejemplo, los sistemas de escada se encuentran en PDVSA para abrir, cerrar válvulas, todo lo que son los balancines. También inclusive en la industria, la cuestión esta del agua. ¿Cómo se llama aquí? Hidrocapital, ¿no? Por ejemplo. Tiene sistemas escadas, básicamente. Para controlar vía computadoras, todo lo que es el suministro, procesos. Controles, procesos. Eso es un sistema escada. O en el caso de Irán, para controlar lo que es el funcionamiento de una planta nuclear. Las plantas nucleares que también tienen escadas. El objetivo de Stuxnet es atacar los sistemas escada de WinCC-PSS7 de la empresa Siemens. La diseminación inicial se hace mediante un pendrive infectado, pero se aprovecha de otros problemas que tiene Windows. Y una vez lograda la entrada al sistema, Stuxnet emplea las contraseñas por defecto de los sistemas Siemens para obtener el control de los mismos. La complejidad de Stuxnet es muy poco habitual en un ataque de malware. El ataque requiere conocimientos de procesos industriales y algún tipo de deseo de atacar infraestructuras industriales. Estamos hablando de que las personas que hicieron este virus no solamente conocen Windows, no solamente conocen C++, no solamente conocen los lenguajes de programación de Windows, sino que además conocen de estos sistemas SCADA y de estos sistemas SCADA de Siemens, precisamente de este modelo que es el que utilizan en las centrales nucleares de Irán. Es extrañamente grande para ser un virus, ocupa medio megabyte y está escrito en diferentes lenguajes de programación, incluyendo C y C++, lo que significa, para aclarárselo a las personas que no conocen del área, que bueno, que muy probablemente personas de diferentes perfiles, de diferentes profesiones, se unieron para trabajar en esto. Según la revista de tecnología Wired y según la empresa de antivirus Symantec, Stuxnet fue firmado digitalmente con dos certificados auténticos robados de autoridades de certificación. Tiene capacidad de actualización mediante redes peer-to-peer. Se dice Eric Byers, programador con años de experiencia en el mantenimiento y reparación de sistemas Siemens, declaró a la revista Wired que escribir este software podría haber requerido meses o incluso años de trabajo si lo hubiera hecho una sola persona. El objetivo más probable de este gusano, se corroboraron la BBC y el Daily Telegraph, o sea, no es ABN, no son medios de izquierda, estamos hablando de medios de ellos, ¿no? Medios de, como la BBC y Daily Telegraph, podían ser infraestructuras de alto valor pertenecientes a Irán y otros sistemas de control de Siemens. En un principio, el 60% de las computadoras infectadas con este virus estaban en Irán. Medios como India Times apuntan que el ataque pudo haber retrasado la puesta en marcha de la planta nuclear de Bushehr, y fuertes iraníes han calificado el ataque como guerra electrónica. Symantec, en una entrevista para la revista Computer World, afirma que la mayor parte de los equipos infectados están en Irán, lo que ha dado pie a especulaciones de que el objetivo del ataque eran infraestructuras de alto valor. Kevin Hogan, un ejecutivo de Symantec, advirtió que el 60% de los computadores contaminados se encuentran en Irán, y la compañía de seguridad digital Kaspersky, fabricante del famoso antivirus Kaspersky, que es uno de los más reconocidos del mundo, describía a Stuxnet en una nota de prensa como un prototipo funcional y aterrador de un arma cibernética que conducirá a la creación de una nueva carrera armamentística mundial. Kaspersky concluye que los ataques solo pueden producirse con el apoyo de una nación soberana, convirtiendo a Irán en el primer objetivo de una guerra cibernética real. ¿Okay? ¿De dónde es Siemens? Siemens es alemana. Siemens sí. Es una empresa alemana. Uh-huh. Y bueno, estuve leyendo aquí en Wikipedia mientras tú estás hablando, uh-huh, que la controversia viene del año 2008 con Nokia. ¿Ok? Uh-huh. Dice, bueno, han tenido problemas de vulnerabilidad. Dice, en junio de 2009 el acceso de internet fue reportado como menor. Porque fíjate, Siemens y Nokia son los que controlan los, o por lo menos intentan controlar las redes dentro de Irán, es lo que estoy leyendo aquí. No sé si esto sería... Aquí también tengo otra información que también la saqué. En parte la saqué de Wikipedia, pero Wikipedia basándose en varias fuentes, de, uh-huh, por lo menos del The Guardian, el periódico inglés, Foreign Policy, que es la revista esta de que le gusta mucho a la gente que trabaja... de estudios internacionales, de New York Times, que consultó a un agente retirado de la CIA, y de Economist. Ellos indican que Israel, a través de la unidad 8200, es posiblemente el país detrás de Stuxnet. La unidad 8200 es una unidad perteneciente a la IDF, es decir, a los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, Israel Defense Force, el IDF, cuya misión es la captación de señales de inteligencia y decriptado de códigos. Es decir, tiene el mismo rol que la NSA gringa, solo que la NSA es civil, mientras que la IDF es militar. La unidad 8200 es la mayor unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tiene varios miles de soldados trabajando en la base de ellos, que aquí no anoté dónde está, y es comandada por un general de brigada cuya identidad se considera clasificada. Hay pistas en el código fuente de Stuxnet que dicen, como por ejemplo, una palabra que parece que está relacionada con la reina judía Esther, y bueno, hay una serie de pistas que dicen que dentro del código fuente, que también apuntan a que Israel es la que está detrás de ese código fuente. Al final, Irán declaró que, bueno, que si bien tuvieron computadoras infectadas, digamos, dentro de las redes de la planta nuclear, sin embargo, ninguna computadora de, digamos, el sistema SCADA de ellos como tal llegó a ser afectada. O sea, que el daño hecho por el virus allí fue mínimo, ¿no? Sin embargo, como dijimos antes... Esto abriría como que un precedente para que los gobiernos no estén pensando que solo son hackercitos lo que están haciendo, sino hay también detrás corporaciones, empresas, países que pueden... La unidad de ciberguerra que ha estado planteando Estados Unidos. No solo la unidad de ciberguerra, sino que fíjense, ahorita todo depende de la tecnología, y de verdad, golpear un país no necesariamente tienes que... Disparar. No, ni siquiera tienes que disparar, ni siquiera tienes que encerrar un presidente en un hospital con policías alrededor. O sea, tú puedes hacerlo a través de un botón. Y eso es porque la dependencia tecnológica de las empresas transnacionales, cuando en países que no tienen desarrollo tecnológico propio y no se genera inversión en las investigaciones locales, eso conlleva a la dependencia. Entonces, cuando lleguemos a tener un problema, puede ser diplomático, puede ser inclusive de la patada de la mesa, que eso ocurre normalmente entre países. Oye. O cuando se acerquen las elecciones del 2012 y haya que desacreditar al presidente Chávez y decir que es un incapaz, por ejemplo. Exactamente. Entonces allí ellos van a poder, por ejemplo, plantar un virus en PDVSA que lamentablemente sigue utilizando. En el CNE, chamo. O en el CNE, exacto. Usa Windows. Que están utilizando todavía sistemas en Windows, sistemas como SAP, sistemas SCADA comerciales, propietarios, etcétera, etcétera. No les extrañe que nos planten algún virus allí, que nos dañen esos sistemas, que causen sabotaje, que causen problemas gravísimos. Somos porque inclusive realmente. Tú puedes causar una explosión con esto. La ley calea. O sea, pocos aparatos que nosotros tenemos ahí tienen puertas traseras. Por eso mismo. Entonces, no, y estamos hablando de que con un pendrive, o sea, este virus se infectó, se esparció gracias a pendrive que se metieron en máquinas con Windows XP, ¿no? Uh-huh. Y máquinas con Windows XP, lamentablemente, hay que decirlo, en PDVSA hay que jode, hay bastantes, en CNE, etcétera, etcétera. Sí, ya vamos a terminar el programa, nos pasamos un minuto, de verdad, mil disculpas a los camaradas de Cultura Salsa, pero creo que esta es una noticia muy importante y creo que hay que decirlo. Me parece injustificado, de verdad, que ¿a cuánto? A 6 años de promulgado el decreto 3390, una de las empresas que fue justamente la causa de este decreto, que es PDVSA, a la cual la sabotearon muy duramente en el año 2002 y enero de 2003, todavía no se haya migrado estos sistemas, todavía no se haya un esfuerzo de verdad sincero, de verdad verdadero para migrar estos sistemas, y el día que entonces Estados Unidos o cualquier otro gobierno quiera atacarnos de forma cibernética, lo van a lograr porque allí tienen todas las condiciones, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que agarrar otra vez, retomar la parte de soberanía tecnológica para un próximo programa. Espero que sea cerca, porque creo que el tema es importante. Sí. Soberanía tecnológica, y bueno, vamos a ver quién da la cara también. Sí. Ojalá haya alguien que dé la cara. Mira, nos fuimos, Víctor, creo que no hay tiempo para la canción, ¿verdad? ¿Sí? Sí, viste. Ah, bueno. Víctor es el dictador. Sí, dale. Sí, bueno, entonces mira. Bueno, ¿hago la despedida aquí o qué? Sí, vamos a terminar con la canción Comandante Amigo, original de Ali Primera, pero que esta vez la interpreta Daisy Gutiérrez. Uh-huh. Bueno, esta sesión acaba de acabar. Acaba de terminar. Ay, Dios mío. Bueno, aquí Copia de esta radio, transmitido por Alba Ciudades de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden, amigos, esto no es un programa de tecnología, es como el Día del Guerrillero, guerrilla comunicacional. Muchas gracias y muy buenas noches. Chao. El pueblo te llora. El pueblo está triste, pero no te fuiste, che. Comandante amigo, comandante che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria. En moldes de gloria, comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Se agita en los pechos bolivianos, caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera. Tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás para entonces